tanto, bien pinche trabado, mírame la jeta. Oye, le marqué a la conecta, con esto un bolsón de chirre, se fue la quincena. Anda chingue chingue mi vieja, no deja coger a gusto cuando ando con perra. El diablo me tienta, si tiene culo grande, muy bonita tecla. Como que pica, se ve que ando pique y pique, ojalá que Dios las putas multiplique. Esta es una feria con tenis, ya no ando triste. Oye, te ven, cabe como me hiciste. Y el padre, compadre. Otro bizcacho, me agarré la más buena pa' no verme tan gacho. Me vengo fumando otro gallo, con la hielera hasta el culo, volando los altos. Chilo un tabaco, con los ojos de pelones, sácalos del vato. Sé que en el cuadro no me encuentro al Choyen, que se lleva el lavado. Se ve que ando pique y pique, ojalá que Dios las putas multiplique. Lana con tenis, ya no ando triste. Billete, venga, ve como me hiciste. Y ahí pa' que vayas.